Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. No te das cuenta que tu cuerpo lastima y que tu mente no volverá a ser la misma. Bueno, no, buen día, gente, ¿cómo les va? Arrancamos el Enredando las Mañanas este día martes 27. ¿Cómo andan, compañeras? Acá estamos con la compañera Pilar y una invitada de lujo, Alesia, desde un país que hace rato se viene nombrando bastante, ¿no? Buen día, compañera, ¿cómo le va? Hola, buenos días. Es un placer estar acá desde Kurdistán. Desde Kurdistán. Tomá. Bueno, hemos cambiado a esta compañera de Kurdistán por nuestra compañera histórica María del Carmen, que está en Santa Clara disfrutando. Supongo que este día estará allí también. Ya la tendremos aquí. Y detrás de los cristales... Olio Blanca. Al mando de... De esta embarcación. Está la compañera Blanca. Extrañamos a nuestros otros dos compañeritos y compañeritas, pero bueno, ya se reportarán. Ahí va. Sí, sí, sí. El próximo martes. ¿Cómo andan tanteando este clima nacional? Y como popular. Para no sé si popular, pero al menos para ir viendo qué ha pasado, ¿no? En estos últimos días la Plaza del Sí, se podría decir, esas famosas denominaciones Plaza del Sí, Plaza del No. Con respecto al gobierno de Macri, ¿no? El Plaza de Mayo, el fin de semana. Así es, estuvimos mirando algo por allí y al margen de... No creo que hayan habido 20.000 personas, me parece que por ahí bastante más abajo, pero es el sector que lo apoya este gobierno. A mí me contaron que estabas ahí vos, levantando tu puño derecho. Y mi puño derecho, yo levanto generalmente el puño derecho porque por el izquierdo no tengo fuerza, y levantar un puño sin fuerza no tiene la más mínima... Qué metáfora, ¿eh? Bueno, obvio, no tengo Bueno, pero yendo a lo que vos decías, estimado, hemos tenido la plaza y hemos tenido la visita del fondo acá, que yo calculo que ha, con sus declaraciones de ayer, agregado leña al fuego, porque es obvio que todo el mundo se da cuenta, incluso, por eso digamos está bien lo de la Plaza del Sí, la Plaza de Macri, a pesar de esa que mostró también sus debilidades, mostró todo lo que es, pero a nadie se le escapa, y sobre todo al mundo patronal y financiero, que es un mundo que tiene muchos recursos para medir la realidad, de que hay un vacío de poder, como dicen ellos, hay un vacío de poder. Eso es una lección para nosotros y nosotras. Si hay un vacío de poder, es el momento de poder, de exigir, sobre todo ese hambre que hay en este país, capaz de darle de comer a 300 millones, pero no le da de comer a sus propios habitantes. Es el momento de pedir. El miércoles va a haber una marcha importante, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, en principio Macri se da el gusto de balconear. Una vez más, cuando estaba preparado el escenario y dijo, las condiciones objetivas están dadas, voy. Fue en helicóptero, fue un helicóptero de ida y de vuelta, veremos qué pasa con los helicópteros en estos meses. Pero vos no sabés quién se lo mandó el helicóptero, se lo prestó un viejo político que se llama Fernando. Ah, mire usted. De la Rúa. Bueno, veremos si después se lo devuelve. Pero después de la marcha duró poco la euforia, como decías vos, dos reuniones con el gobierno de Macri, de la visita de la comitiva del Fondo Monetario Internacional, también conociendo a la CUNSA, Y después de eso, la otra, la de peso fuerte, que es la reunión con el supuesto sucesor, con el que van a tener que charlar, negociar, etcétera, con el etcétera, sucesor, etcétera. Con él. No lo sabemos, yo nunca digo nada. Con Alberto Fernández, que hubo declaraciones, pero en el medio de todas estas visitas, también está la noticia de la gran cantidad de provincias que van a la Corte Suprema por la quita de la coparticipación, ¿no? O sea, de algún lado tiene que salir la plata cuando dicen que van a eliminar el IVA, que también es algo muy relativo. Las provincias obviamente tiran la bronca porque desde ahí venían los aportes que venían sosteniendo esto, ¿no? La coparticipación. ¿Viste, estimado, cómo los gobernadores tienen un olfato muy desarrollado? Ellos saben dónde está el poder, y como el poder se le va por a las manos del señor Macri, ahora se animan a hacer inclusive, hasta pedirle a la Corte Suprema que los defienda, entre comillas, cuando han estado bancando todo este todas las resoluciones de hambreadoras de este gobierno durante estos casi cuatro años. Está llegando el final de la fiesta. Están buscando a ver con qué remis se van a la casa. Yo creo que ahora ya lo que vemos son los vasos, rotos, los chicles, las botellas por ahí tiradas, eso lo ven ellos, y yo creo que es una obligación que lo veamos nosotros también por el momento que hay, porque lo que se le está pidiendo al conjunto del pueblo argentino siempre es paciencia. Sí, ¿paciencia para qué? No conformarse con las obras del banquete. Pero bueno, tenemos un día bastante cargadito de cosas, hay actividades hoy mismo que vamos a ir anticipando, también mañana, obviamente. Así que, y también vamos a tener columnas, la visita de piso que comentábamos recién, desde una compañera de Kurdistán, también una compañera de Brasil, va a venir a comentarnos cómo está viviendo nuestro país hermano. Vamos a una pausa y enseguida estamos regresando y desarrollando y hablando con la compañera de Kurdistán, Alesia. Listen to the beat, a beat of the sound, a buzzing in my head, my head like a bomb down. Twist and check into the boogie like one big flood. We don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker. I'm burning up with a put-ass fever. Beat of a song, you're buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, you're buzzing in my head. Twist and check into the boogie light. Twist and check into the boogie light. Twist and check into the boogie light. King Kong. Fire. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat, a beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. We're standing alive with a King Kong fire, through the King Kong drive on the cabinet boogie. What's the matter with me? What's the matter with me? I'm playing like a shaking under the coconut tree. A beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, buzzing in my head like a bomb down. Like one big flop, don't know about the soul, one habit club. I sing my song and I'm a rocker, burning up with a good ass feel. To the beat, a beat of a song, buzzing in my head, head like a bomb down. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. A beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of a song, a buzzing in my head like a bomb down. Now we're standing alive with a King Kong fire. A beat of the song, buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat of the song, a buzzing in my head like a bomb down. Listen to the beat. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita.

La red de trata. La red de trata está funcionando y al mismo tiempo reivindicamos esta red de mujeres que hacen la, digamos, la contraparte de lo que es la red de trata y de todos los casos de femicidio y abusos. Así que muchísimas gracias a las compañeras Noelia de La Bulla de San Luis por esta nota. Y estaremos atentos para cuando se venga esa fecha, ¿no? Que va a ser una también una jornada de visibilización, no solo por este caso, sino para evitar los que puedan llegar a venir, ¿no? Así que bueno, vamos a una breve pausa y estamos con una compañera de Brasil para contarnos, nadie más sabe lo que está sucediendo en profundidad con el gobierno, con Brasil, con el gobierno y con la situación en la Amazonía, ¿no? Ya volvemos. Me humilla, me pega, me ahoga, me desautoriza, me controla, me agrede, decide por mí, me amenaza, me... La violencia de género no es un asunto privado, es un delito. ¿Violencia de género? Violencia de ninguna manera. De ninguna manera. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año, en el territorio Querandí La Plata, somos plurinacional. Orénico Cuñá. Somos mujeres, lesbianas, travestis lesbiana, y trans. Trans a travesticuera. Originarias, negras, racializadas, migrantes, campesinas, disidentes. Abacambacuera Oñembolqueva. Sumate a construir la campaña. Sumate a construir el encuentro. Somos plurinacional. Orénico Papriatate Taiwaba. En Facebook e Instagram somos plurinacional. Somos Orénico plurinacional. Oré Doroyebubei. Bueno, volviendo a... ya falta media hora para que nos vayamos. Les recordamos que mañana el Enredando las Mañanas se hace desde Córdoba, Zumba la Turba. Y bueno, jueves no sabemos todavía. Y el viernes desde el barrio de Barracas, la Radio La Caterva. Pero bueno, ahora estamos con una compañera que nos va a contar, como recién decíamos, la difícil situación, ¿no? De un país hermano, de un pueblo hermano, mejor dicho, el pueblo de Brasil, que últimamente no viene ninguna buena, ¿no? O sea, desde Bolsonaro y tal vez antes vienen sufriendo un montón de atropellos, ¿no? Y malas noticias que lamentablemente vienen viniendo de ahí. Malas noticias y también buenas, porque ha habido en los últimos tiempos una importantísima respuesta del pueblo brasileño. Quería recordar también que esta visitante que tenemos, Vanessa, ¿cómo te va? Hola, buen día. Además es integrante de ATAC Argentina y del PSOL brasileño. Así que bueno, con esa presentación tenés todo el micrófono, estimada, para que nos cuentes un poquito cuál es la situación. Lo que últimamente ha salido por todas partes es el incendio fenomenal del Amazonas, nada más que del Amazonas, pero también te vamos a preguntar después sobre marcha de las mujeres que ha habido en Brasil y que nos ha conmovido mucho, y el resto de los movimientos sociales también, que empieza a moverse. Así que Bolsonaro, querido, hay que cuidarse, Bolsonaro. Hay que cuidarse. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Digo muchas gracias en mi nombre, en nombre también de... recién estuve en Brasil, y todo lo que sale, toda la solidaridad internacional y todo el interés por lo que pasa en Brasil hoy es siempre muy bienvenido. tratamos siempre de replicar lo que hacemos acá, también para que sepan que nuestras hermanas, hermanos de la región nos están acompañando, ¿no? Eso es muy importante en este momento. Sí, estamos en un momento realmente que es esto lo que vemos, ¿no? Que es el gobierno de Bolsonaro, pero tal vez lo que más preocupa, tal vez no sea el Bolsonaro, sí, pero sí el bolsonarismo, ¿no? Que es eso que se impregna de alguna forma en el tejido social y que hace esta guerra, ¿no? De todos contra todos, y eso es lo que más preocupa, ¿no? Que esta bajada de Bolsonaro realmente tenga un eco en la sociedad. Lamentablemente se está pasando. No podemos decir que no hay un campo bolsonarista hoy en Brasil, lo hay, y es importante que lo sepamos y también miremos, lo enfrentemos, ¿no? Porque a veces nos quedamos negando lo que pasa en la realidad y las cosas pasan por arriba de nosotros, ¿no? Pero bueno, más allá de todo eso que está pasando, este desmonte en Brasil, que tiene que ver también con un recrudecimiento, ¿no? Un avance sobre los derechos más básicos, sobre los derechos de las personas trabajadoras, sobre los derechos de los pueblos originarios en Brasil, que eso desde el primer día en que estuvo Bolsonaro dijo que no va a haber más un metro de demarcación de tierras indígenas en Brasil. Y desde este momento también hay un rechazo muy fuerte desde los pueblos indígenas, los pueblos originarios, que se están poniendo de pie en contra de eso, con mucha fuerza. Y aquí vos hablabas eso de también las respuestas, ¿no? Lo que está pasando. Hemos tenido mucha movilización en Brasil. Esto también es algo para tener en cuenta, porque Brasil es distinto de Argentina en algunos puntos. No tenemos esta tradición de calle como acá, pero desde 2013 venimos como ocupando bastante las calles en Brasil. Obviamente que son momentos políticos y históricos distintos, lo que pasó en 2013, lo que está pasando ahora, pero sí eso sirvió también para mover un poquito más a los movimientos sociales, que estaban en sus pautas específicas, laburando sus temas específicos en sus luchas, y ahora la lucha empieza a realmente tener mucho más fuerza, ganar mucho más fuerza, y ahí es lo que yo digo, hay un entramado de luchas en este momento en Brasil, donde tenemos el campo y la ciudad, tenemos los pueblos indígenas, pero también tenemos a los estudiantes en Brasil, también tenemos el movimiento de mujeres con mucha fuerza y protagonizando la mayoría de las movidas que estamos teniendo en Brasil. Eso es algo también novedoso, y creo que también es una tendencia a nivel regional, ¿no? Latinoamericano, y quizás a nivel mundial también, porque hemos visto que a las mujeres, realmente el movimiento de mujeres viene bastante fuerte en estos últimos tiempos, ¿no? Hablando de eso específicamente, este mes de agosto, el inicio de agosto, tuvimos la primera marcha de mujeres indígenas en Brasil. Una marcha muy importante, donde 2.000 mujeres indígenas de todo el país se juntaron ahí para hacer frente a este avance en contra de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Eso tiene todo que ver con lo que está pasando ahora en Brasil. Eso tiene todo que ver con estas quemas, que son quemas criminosas. No nos podemos decir que son accidentes, como los medios hegemónicos dicen que es un accidente, ¿no? Como esas cosas pasan, pero no es así. Desde que llegó Bolsonaro en el gobierno, viene tratando de desmontar todo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces, todo que tiene que ver con la protección ambiental, él está tratando de, como desfinanció, la desfinanciación a órganos del gobierno de fiscalización de estas tierras, es algo tremendo, un 50% sacó de financiamiento. Es además de todo lo que hemos visto, son muchas las cosas. Bueno, el ministro de Relaciones Exteriores es un negacionista climático, ¿no? Después el ministro de Medio Ambiente es un tipo que está totalmente involucrado con negocios de los tierratenientes. La ministra de Agricultura de Brasil es una operadora de la industria de los agrotóxicos. Entonces, conocido eso, ¿no? Aquí. Es tremendo, ¿no? Es importante también pensar cómo este avance se da en Brasil, pero se da en toda la región también. Se da también acá en la Argentina, ¿no? Yo, desde que llegué acá hace 4 años, vengo siguiendo la lucha socioambiental y veo que es todo muy parecido a lo que pasa, ¿no? Entonces, no hay como pensar que lo que pasa en Brasil hoy tiene que ver con algo más grande, ¿no? Que tiene que ver con algo mayor, que es justamente las empresas, estas empresas transnacionales y sus intereses en nuestra región, ¿no? Intereses que tienen que ver, sí, con el agronegocio, pero también tiene que ver con nuestras tierras, también tiene que ver con lo que llaman de recursos estratégicos, ¿no? Entonces, Bolsonaro es un operador directo de estas empresas, es un operador directo. Vemos que los aliados de Bolsonaro son, de un lado, Donald Trump, y del otro lado, Netanyahu. Es lo peor, es decir... También es amigo de Macri. Y también, pero creo que no por mucho tiempo, ¿no? No sé si sigue Macri, queremos que no. Ahora, te hago una pregunta, ¿por qué tiene tanto margen? O sea, ¿por qué se puede dar el lujo de no haber reaccionado rápido o dejar que siga, por ejemplo, ¿no? Que se vaya devastando? Porque la coartada de que hay es un accidente, que hubo sequía, que le echan la culpa también, creo que uno de los ministros le echaba la culpa a las ONG, que estaban plantando otro tipo de árboles. O sea, hay excusas que no se las cree nadie. Sin embargo, más allá de echarle la culpa al origen, X origen del incendio, no terminan nunca de sofocarlo al incendio. Se están destruyendo cosas que quién sabe cuántos años va, si es que se recuperan, porque esas tierras, a ver a quién les queda, ¿no? Pero si es que se recuperan, van a tardar años. Entonces, ¿por qué tiene este margen este hombre que hablábamos así ligeramente, pero se está dedicando más a pelearse con Macron y no solucionar el problema real, digamos? Claro, esa es una estrategia de Bolsonaro. Todas las veces que algo muy importante pasa en Brasil, él trata de meter otro tema para que la atención de la gente se vaya a otro lado. Hace eso deliberadamente. Lo que pasó ahora, lo que dijo cuando se empezaron los focos de incendio en Brasil, es que era, primero decía que era fake news, que lo que pasaba era que las ONGs le estaban sacando fotos y que las fotos no eran verdaderas para decir, para hablar mal del gobierno, porque él rechazaba a las ONGs, ¿no? Así como también rechazaba toda la financiación de otros órganos de otros países para fiscalizar la región de la Amazonía. Lo que pasó ahí, la verdad, es que cuando sale Bolsonaro a decir que no hay que fiscalizar esta región, ¿no? Porque lo que pasa ahí es que las ONGs, con la excusa de fiscalizar, están utilizando, ¿no? La Amazonía para poder ganar plata, porque es básicamente lo que dijo él. Está diciendo a los tierratenientes, ¿no? Justamente decir, bueno, avancen. Es eso. El recado que pasó Bolsonaro fue bastante bien comprendido. Que por supuesto. ¿No? Es tanto que salió tres días antes de las quemadas, salió el Día del Fuego, llamado Día del Fuego, donde ellos mismos, los terratenientes y los que operan, los operadores de los terratenientes, que dicen que son estas personas que roban tierra, pero roban tierra para alguien, ¿no? Es un negocio eso en Brasil. Uh-huh. Entonces, lo que quieren hacer es justamente avanzar sobre la selva para que no quede nada, para que entonces puedan dedicarse, que estas tierras sean dedicadas al agronegocio. Entonces, es todo deliberado. Como hace esas cosas de no escuchar, ¿no? Porque eso pasó. Como si ya desde el inicio hubieran tomado las debidas medidas, no estaría como está ahora la situación. Pero lo que hizo fue justamente ignorar, decir que era mentira, decir que eso es algo que pasaba siempre. Pero también lo que pasa es que, como no tenemos más financiamientos, los estados no pueden hacer mucho, ¿no? Porque si no hay cómo llevar los equipos para combatir el incendio, es justamente lo que pasó. Primero desfinanció, después avanzó. Entonces, y lo que pasa, esta guerra, una guerra narrativa en Brasil importante en este momento, que es como hay un grupo realmente de un sector de la sociedad que todo lo que habla Bolsonaro lo creen, pero es impresionante, todo. Entonces dice cualquier cosa y la gente realmente cree, e incluso también los medios hegemónicos que ahora están intentando noticiar lo que pasa y la gente no les cree, porque piensa que están en contra de Bolsonaro. Cualquier cosa que pase en Brasil que está en contra de Bolsonaro, hay ahí como un grupo que le sigue, pero obviamente es pequeño, eso para suerte nuestra, que lo banca de alguna forma. Una otra estrategia también de Bolsonaro es gobernar por las redes sociales. Ha gobernado por las redes sociales, lo mismo que hizo Trump en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en su cuenta de Twitter, ahí es que hace el diálogo, ¿no? En Twitter, en el Facebook, pero más en Twitter. Y fue la primera vez que pasó Bolsonaro en cadena nacional televisiva. Fue ahora, con lo de la Amazonía. Obvio que también hay una cuestión ahí de que le pegó fuerte, porque justamente el rechazo internacional como fue muy fuerte y no hubo como decir que no era verdad lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, creo que fue la primera vez que Bolsonaro realmente se preocupó por algo, ¿no? Por los hechos y las consecuencias de sus hechos en Brasil. Pero bueno, también hay otras cuestiones, ¿no? Como la ministra recién ayer dijo que tampoco hay que financiar la reforestación en Brasil porque la naturaleza se puede recuperar solita. Dijo, bueno, la naturaleza por sí sola tiene como generar, por lo tanto, no hay que poner plata ahí, no es importante, ¿no? Mientras tanto, esta misma ministra de Agricultura, vía ANVISA, que es el órgano sanitario que sería lo que regula los fitosanitarios en Brasil, en los últimos tiempos liberaron 300 nuevos agrotóxicos en Brasil. 300 nuevos agrotóxicos en Brasil. Es decir, es bastante evidente que una cosa tiene todo que ver con otra. Hay un plan para el Amazonas. ¿No? Hay un plan. Hay un plan. Entonces, lo que está pasando con Bolsonaro, y es claro, yo siempre digo, Bolsonaro no se queda mucho tiempo ahí, porque incluso adentro de la derecha no lo quieren, ¿no? Pero el tema es cuánto más daño va a hacer, ¿no? Pero porque es muy fuerte lo que está pasando ahora. Y otra cosa que también con respecto a eso que decís, el peligro de que lo político se termine transformando en cultural. Esto que decís vos, porque un gobierno puede pasar, el problema es cuánto deja de daño, sí, por supuesto, y esa aceptación hay que tratar de traducirla o entenderla o leerla o interpretarla de algún modo. ¿Por qué tienen tanto, lo que decíamos al principio, margen? ¿Por qué puede esta ministra tan tranquilamente decir eso, digamos, cuando es obvio? ¿Cómo va a crecer sola? O sea, a mí me hace acordar a Michetti, con esa impunidad, ¿no? Que puede decir lo que quiera y tiene margen para decir cualquier cosa. Y no hay al otro día, no se paraliza el país para decir, che, no, o sea, no puede haber margen para semejante burla, ¿no? Porque parece una burla. Entonces, cuando las mentiras están en un caldo de cultivo y crecen, es porque se corre el riesgo de que lo político termine transformándose en una aceptación cultural, digamos. Sí, esta es la preocupación, ¿no? Y ahí creo que es la gran tarea de los movimientos sociales, los movimientos políticos brasileños, de realmente hacer frente a esto y estar a la altura del momento histórico que estamos pasando. Eso es algo importante. Lo que está pasando, por ejemplo, en las favelas en Brasil, en Río de Janeiro, es algo que realmente no tiene precedentes. Es el asesinato de personas, todo el momento de pibes saliendo de la escuela, es algo que... Y eso, después sale Bolsonaro a decir que uno más neutralizado, es la palabra que utiliza cuando la policía asesina a las personas en la favela. No necesariamente personas que están involucradas con el tráfico, que es otra gran discusión también, porque en Brasil, ¿no? Como acá, también pasa, ¿no? Que también la policía está involucrada en todo esto. Pero es impresionante esto y después la gente lo aplaude y dice, muy bien, eso es lo que es el país que queremos, ¿no? Entonces creo que sí, tenemos una tarea importantísima ahora, que es y la defensa de los derechos humanos como principal. Eso es muy importante, porque Bolsonaro, así como Trump, ha atacado ferozmente a los derechos humanos, ¿no? Entonces, esa idea de que derechos humanos para personas derechas, esta idea que tiene, ¿no? Y que sí está en disputa en la sociedad, ¿no? Esta sociedad tan golpeada, ¿no? Que es la sociedad brasileña, que hemos visto en los últimos tiempos un avance importante en los sectores más pobres, ¿no? Tuvimos avances muy importantes en Brasil. Y eso también es algo que hay que decirlo, ¿no? Como lo poco que avanzamos ya es mucho, ¿no? Para los poderosos. Ya es mucho. Como esta batalla, y sobre todo cultural, que vos decís, yo creo que sí la podemos dar, porque no creo que sea gran la mayoría de la población, ¿no? Pero también la cuestión de la despolitización, y ahí quiero hacer un link tal vez con los ataques de Bolsonaro al sector educativo brasileño, ¿no? Que es también desfinanciar a las escuelas públicas, a las universidades, porque dice que las universidades son centros de formación de militantes, ¿no? Y también hay que ver que es una guerra, y es una guerra de los que están del otro lado de la línea y de los que están de este lado de la línea, ¿no? Entonces, cuando hablo de los cupos para personas negras en las universidades, cuando ataca eso, ¿no? Y eso se está llevando adelante, ¿no? Ahora hay una desfinanciación importante en todo lo que tiene que ver con la parte de ciencia, ¿no? Entonces vemos que los órganos están siendo vaciados, desfinanciados, y tiene que ver con esta despolitización, porque si la gente no tiene educación, es mucho más fácil para poder manejarlas, ¿no? Entonces, tiene sí esta impronta Bolsonaro. Claro. Pero yo creo que los movimientos en Brasil se están fortaleciendo mucho en este último periodo, y como decíamos, Bolsonaro va a pasar y vamos a quedar nosotros ahí, y seguramente vamos, el acúmulo político viene mucho más para de nuestro lado que del lado del enemigo. Bueno, así es, bueno, estimada. Qué bueno no termina en el majón. Bueno, que... estábamos esperando eso, sí. Porque además a nuestras amigas y oyentes les decimos que para seguir escuchando y conversando con esta compañera brasilera, quédense en la sintonía de Radio Semilla, porque después de las 12, cuando terminemos el programa Enredando, vamos a seguir charlando desde Trabajadores con esta compañera, ya que ha tenido la amabilidad de subir los 4 pisos y llegar hasta aquí. Así que, bueno, nos quedan muy poquitos minutos, estimado Paul, sí. Y queríamos expresamente dedicar los últimos minutos a una actividad que va a haber muy importante, a propósito también de lo que vos estás charlando, estimada, es que es la quinta marcha contra el gatillo fácil, que es una marcha muy necesaria, muy urgente en esta Argentina de hoy también, ¿no? Sí, ampliamos después de una pequeña pausa. Muchas gracias, compañera. Hasta gracias pronto. Gracias a ustedes. Siguiendo con la primera vez que los familiares... Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. En cada una de las 16 antiguas lenguas nos nombramos mujeres, lesbianas, racializadas, migrantes, campesinas, indígenas, negras, originarias, afro, travestis y trans. Orénico, cuñá, lesbiana, trans, atravesticuera, tupecuera, abacambacuera, oñemboqueva. Nuestro grito estalla la norma heterosexual binaria y patriarcal, sacude los 36 rincones de nuestros pueblos preexistentes y refunda el ciclo milenario de los calendarios que el Estado y la Iglesia no podrán detener jamás. Somos las y les que vuelven porque fuimos siempre. A la clandestinidad y a la invisibilización no volvemos nunca más. Este año en La Plata, territorio querandí, gritamos. Coaré La Plata, pe. Querandí, cuera, aretame, rosapucay. Somos plurinacional. Orénico, papeletante, taiwaba. Caica, hachí, plurinacional. El audio. Y alguna musiquita y bueno, acá le estaba diciendo a la compañera. Bueno, en verdad, sí, hoy va a ser una jornada nacional. La marcha, al menos en Buenos Aires, va a ser marcha. Pero en un montón de puntos del país se va a tratar la temática. Hay más de 6.500 casos en lo que va del regreso a la democracia. Así que, bueno, es muy importante esto, ponerlo en agenda, porque como decía la compañera, allá en Brasil Bolsonaro hace alarde de la mano dura. Obviamente acá también Macri y la ministra Bullrich así lo hacen. Cada vez que hay un policía que mata a algún pibe, se jacta, lo sale a defender. Así que es importante participar. Hoy, 27 de agosto, al menos acá en Buenos Aires, a las 15 horas sale la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo. Van a estar todos las y los familiares de víctimas de Gatillo Fácil, organizaciones sociales, políticas.